a punto de estallar. A veces soy molesto, difícil de aguantar. Muchas se enamoraron y yo probé esa miel. Me llaman vino y siempre anduve por ahí. No te conozco, pero seguro vos a mí sí. Fui moderno, fui hippie, fui zurdo, fui punk. Al final todo es lo mismo, si termina mal me llaman vino. Sacerdote, te puedo confesar, no importa si te miento.